Habana. Cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Muchacho, mira cómo yo uso en La Habana. Mueven la cintura y los hombros. Y tú verás, nene, cómo yo bailo con la mexicana.